Un amor todo se ve con claridad, descubre el tiempo que para él no existe nada. Abre tus ojos y verás un mundo lleno de sorpresa y libertad. Siente una vez más, el amor no tiene edad, es siempre diferente y especial. Eso es el amor, descubre un mundo alrededor. Radio A, la radio del amor. Escuche una...